Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Vamos a ver en qué anda Marcelo Zanelli. Yo me acordaba recién que la semana pasada. ¿Hola? Hola, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Viste que no soy Diego? Sí, claro. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Me di cuenta enseguida. Qué bien. Eso es importantísimo. Sí. Te escucho como si estuvieras lejos, Marcelo, casi etéreo. Estoy en un lugar que está vacío y entonces hay eco. Ese es el sonido, claro. Hay como un rebote del sonido. Es raro, ¿no? A ver, me voy a cambiar de lugar. ¿Alguna pista de este lugar vacío sin develar demasiado la locación? Sí, el baño. Ah, el baño. Están arreglándolo y hubo que vaciarlo. ¿Estás en refacciones, Marcelo? Sí. Uy, qué momento ese. Sí, es difícil. Yo creo que es la postergación absoluta siempre ese tránsito. Igual lo peor es mudarse. Totalmente. Lo peor es mudarse. Totalmente, eso de tener que desarmar la casa para llevarla hacia otro lado. Sí, sí, sí, sí, esa es la peor parte, esa es la peor parte. Vos sabés que justo estaba mirando el diario La Nación, ¿no? Porque a mí me interesa. Sí, obvio. Recorrer el real estate, como le denominan al segmento, y sé que todos quieren invertir en propiedades históricas. No sé, vaya a saber quiénes son todos, ¿no? ¿Y qué es invertir en propiedades históricas? ¿Qué el cabildo, por ejemplo? Por ejemplo, y de repente andás a ver qué te hacen con un cabildo después, ¿no? Pero puede pasar eso, uno, ¿qué? ¿Pueden el cabildo? ¿De quién es el cabildo? Qué buena pregunta, yo creo que debería ser patrimonio de la ciudad el cabildo. ¿Pero es de la nación o es de la ciudad? ¿O es de alguien? No, de alguien no creo que sea. Y hay que ver ahí cómo se divide el patrimonio jurisdiccional también. Claro, claro, claro, porque el cabildo, uno podría refugiarse en el cabildo si quiere escapar de algo del gobierno de la ciudad. Totalmente. Si fuera de la nación. Sí, claro, de la nación. Bueno, ahora es más difícil, pero la veo para afuera. Claro, la veo compleja, enseguida te lo vayan, ¿viste? Sí, sí. Y ahí se complica, digamos, la accesibilidad. Sí, sí. Bueno, estás en... Bueno, sí, contame. Peor es mudarse. Yo, nunca entendí la cuestión esta de gente que irse, por ejemplo, bueno, mudarse de un país a otro, ¿no? Gente que vuelve, que bueno, que uno conoce, yo conozco muchos, que volvieron después de 20 años. Uh-huh. O que se fueron, pero los que volvieron, porque el que se va en general no se va con todas sus cosas. El que vuelve se va vuelve con muchas cosas. ¿Vuelve con más? Y bueno, es que uno se va a vivir, qué sé yo, te vas a los 20 años, te vas a vivir otro lado, te llevas tu casa. No, vas armando una casa en el exterior. Claro, y en un momento tenés que desprenderte de todo eso, porque no te podés volver con todo. Pero hay gente que vuelve con muchas cosas, que las mandan en barco. Eso es tremendo también, mandan... Que va todo a un container. Que sale mucha plata todo eso. Sí, eso supongo que sí, no tengo mucha idea, pero colecciones de discos, me acuerdo. ¿Tenés un caso de gente que se envió colecciones? De colección de discos así muy importante, de muchos discos, de muchos años en distintos países y yendo esos discos de país en país. Bueno, los libros también es un tema complejo, ¿no? Porque de querer cargarlos es como un peso específico. Sí, es. Igual le voy a decir, voy a cambiar de tema. Cambie de tema, haga lo que quieras. Me cuesta levantar el ánimo, Maru. ¿Le pasará a todo el mundo? Estamos bajos de ánimo. Está muy difícil para hacer humor. Por ejemplo, yo no hago humor, pero lo que sí me parece que, como sigo a algunos que intentan hacer humor y a veces me hacen reír... Lo que me doy cuenta es que el humor se transformó en algo extraño para mí, porque no lo vivo como me río de mí mismo. ¿Y cómo lo vivo? Y el humor es solo, el único humor que hay es el que uno se ríe de uno mismo. No hay otro humor. Lo otro es como le tomo el pelo a alguien, hago una broma a costa de otro, hago un chiste que se entiende entre dos y hay uno que queda afuera... Me vuelvo irónico o me vuelvo cínico, depende en qué escalón me pare para mirar desde una perspectiva elevada al resto de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y lo que veo es que no la embocan mucho con el humor ahora. Sí. Que me da la impresión de que hay mucha burla. Y hay como una necesidad tal vez de afirmarse a partir de, en detrimento de otros, ¿no? Sí, el tema es que es en detrimento de uno que nos van a detrimentar bastante, ¿eh? Y que nos vienen detrimentando. Y que nos van a seguir detrimentando por lo que veo. Conjuguemos el verbo detrimentar. Y bueno, difícil, ¿no? Es sinónimo del que usted quiera. pero ahí hay algo raro, yo lo vivo como algo raro, porque primero que hay como una cosa que... son malas noticias. Cualquier cosa que uno o abandonás el mundo en el que circulás como para que nadie te diga nada malo, pero subís al bondi y no hace falta que los conozcas para escuchar una conversación y ya decir, oye, ¿qué estoy escuchando? Hay como una cosa medio rara. Y con respecto al humor, que es lo que a mí me parece más interesante, es el tono de burla, que la cosa burlona, y la burla tiene, no es graciosa, no sé, hay gente que se ríe de eso, por ejemplo, qué sé yo, darle sustos a otro, ¿no? Eso es terrible. Bueno, pero vio que hay como un estilo de hay cinco en un lugar y entra alguien y le cae un balde en la cabeza, no sé, que la víctima no se ríe. Buena porque, parte. Porque se va a reír si casi se muere de un paro cardíaco. Claro, pero buena parte del humor también se constituyó de esa manera, sobre todo aquello que estuvo relacionado también con el humor físico. Sí, pero sí, es verdad, pero qué sé yo, sí, puede ser, sí, tendría que pensarlo, pero hay algo que a uno, qué sé yo, no sé, no quiero poner ejemplos porque cada uno sabrá que lo hace reír, pero en general es tomarse uno como el objeto, que me río de mí con los demás. También hay momentos, ¿no?, en los que el uno se puede dar esa oferta identificatoria, finalmente tiene algo de eso, te oferta un lugar donde ponerte y en lugar de pegarte un tiro te reís, ponele, para hacer ir a los extremos, ¿no? Sí, bastante extremo. Pero la verdad es que lo que veo todo el tiempo que circula por las redes son como burlas. Y la burla es está a un paso de agarrarse a las piñas. Sí, hay una Porque burla. ¿Cuánto tardás en enojarte si alguien se está burlando de vos? 2 segundos. 2 segundos. ¿Qué te pasa vos? ¿Viste? ¿No, es así o no? Sí, sí, bueno, es una provocación. Bueno, había humor. Hasta hace un tiempo había humor. Yo lo que veo ahora es que o es muy críptico y no lo estoy entendiendo, o son esas cosas que, qué sé yo, veo, inflan una bolsa de papel y se la hacen explotar a un señor que está durmiendo, supongamos, ¿no? Y entonces hay 4 que se matan de risa. Bueno, qué sé yo, no sé, no es muy gracioso. ¿Eso está pasando en la televisión, Marcelo? No, eso pasa en las redes. En las redes. Eso. O son chistes de gente que está desesperada y que el humor también disimula un poco el miedo que uno tiene. Qué sé yo, el humor le da como una forma al miedo. Por lo menos eso que se presenta como una nube adquiere una forma reconocible, qué sé yo, bueno, me río un rato, me tranquiliza finalmente. Tal vez te permita transitarlo también. ¿Cómo? Que tal vez te permita transitarlo y no, bueno, quedar sirve atrapado. Sirve para eso, ¿no? Sirve exclusivamente para eso, no sirve para otra cosa. El humor es casi filosófico, si uno quiere. Bueno, seguramente. De todas maneras, existe la manera de encontrarnos en otras formas de humor también. Nos hemos reído juntos. Sí, pero no burlándonos de otro. Absolutamente, eso nunca jamás. No burlándonos, pero no importa, ¿no? Pero lo que yo digo es como hay una cosa moral con el humor que no... Es ahí, estoy medio como... son malas noticias o chistes, ¿no? Sí. Pero bueno, qué sé yo sigo ahí con el perro. Y el otro día fui a la plaza y lo estaba ahí, estaba caminando, qué sé yo. Y uno que tiene otros perros ahí, que es una persona que me cae bien. Ajá. Le digo, qué locos, que no hablamos de perros, por eso me cae bien. Los perros hacen su vida y nosotros la nuestra, que es hablar, ¿no? Encontrarse ahí. Sí, sí, no andamos atrás de los perros ni nada, como... y llamamos al perro perro. Y ellos no, hay gente ahí en la plaza que dice, vos sos el papá de tal y nombran a un perro. Claro, la humanización. Es muy raro escuchar eso, porque te descoloca, ¿viste? No... A mí me descoloca cuando me preguntan si soy el padre de un perro, porque, bueno, es obvio que no. O sea, no hay ninguna chance. Si estuviera con un chico me pueden decir, che, vos sos el padre de este. Pero si estoy con un perro no hay ninguna chance que yo sea el padre de un perro. ¿Vos sabés qué? Me haces acordar. Lo pregunte, me deja como que digo, pero está, me está preguntando en serio, está totalmente loco. Me haces acordar a una pareja que conocí hace unos días que tiene, digamos, un proyecto autogestivo y también artístico, que convive con dos vacas y las denomina sus hermanas. Bueno, eso es algo ahí que ve, la condición fraterna me da la impresión de que si uno se pone como en términos de la vida, uno puede ser hermano de la vida. Ajá. De la planta, de los animales, hermano en un no en términos de especies, sino en términos de que compartimos un mundo. Uh-huh. Ahí, pero ser el padre de una planta es más difícil. O sea, puede venir alguien y preguntarte, vos sos el hermano de este perro. Porque hermano no tiene la cosa familiar, no es el problema de si sos hermano y tenés el mismo nombre, el mismo apellido en el documento. Claro. Hermano es una metáfora. Y padre es más raro, no suena como metáfora, me suena más como que estoy totalmente chapa, que no me doy cuenta que uno tiene pelo, el otro no, que uno está en dos patas, el otro en cuatro, es como más difícil. Y además tiene como esa connotación de, bueno, okay, la humanidad se ha vuelto loca, no enloquezcamos también a los animales. Sí, bueno, a mí me hace cierta impresión, sobre todo cuando les ponen nombre de persona a sus mascotas. Bueno, a mí nada de eso me da mucha impresión, no. Pero sí me da impresión esa cosa de de no poder conectar con la humanidad y conectar en ese punto con un perro. Bueno, pero no importa, la cuestión que me hizo acordar de un dibujito que me encantó. Y que yo lo había visto y lo tenía totalmente olvidado. Que lo debe por ahí, es muy conocido. Yo no sé si es muy conocido, pero que son dos cuadritos y hay un horizonte y está cayendo el sol. Y uno ve de espaldas una persona con un perro. Los dos se ven solo la espalda y la cabeza mirando lo mismo que nosotros. El horizonte con el crepúsculo. Ajá. Y en el circulito que la persona está pensando, hay el pago de la cuota de la casa, la patente de no sé qué, guita que tiene que pagar, el banco que lo está apurando. Bueno, todo amontonado. Uh-huh. En ese círculo de pensamiento de la persona. Y en el cuadrito siguiente es el mismo dibujo, pero con el globito de lo que está pensando el perro. ¿Y qué piensa el perro? Se repite el dibujito de él con la persona mirando el horizonte. Ah, muy bueno. Bueno. ¿Te sentís identificado con esa imagen? Me gustaría ser el padre de ese perro. Sos el padre de ese perro y le mostrás la imagen a quien te pregunte. Es muy interesante. El perro quiere estar con la persona. Claro. Y hay algo ahí como, ¿no? Muy interesante porque para mí eso es humor. Eso tiene una cuota de humor. Bueno, ¿ves? Hay una posibilidad. Tiene una cosa de una reflexión sobre el tiempo, ¿no? Sobre cómo cada uno vive y atraviesa el tiempo. El estar con otros. Y porque nosotros estamos o pensando en el pasado o pensando en el futuro. Pero los perros, aparentemente, por lo que aparenta en ese dibujito, están pensando en el momento. En el aquí y ahora. En el aquí y ahora. El otro día leía que todos quieren ser distintos y todos quieren ser iguales y no sé qué. Y leí una cosa que otro día hablamos porque hoy ya no da el tiempo, pero una reflexión sobre la palabra diversidad que me gustó. Anticípanos algo y lo continuamos la semana que viene. La alteridad y la diversidad, que la diversidad tiene rendimiento económico. Y desdibuja la idea de alteridad, pero es largo, dicho así parece un titular, un copete de algún diario y la nota es larga. Está bien, te llamo por teléfono fuera del aire, Marce, seguimos conversando, intercambiamos unos mails y armamos un paper para presentar. En principio te diría que podría estar bastante de acuerdo. Sí, yo la verdad que nada, me sorprendió porque nunca lo había pensado, no estaba pensando en eso cuando es como lo leí. Que lava el conflicto, ¿no? La diversidad. ¿Cómo? La diversidad lava el conflicto. Había, sí, algo de eso, como que la alteridad es, no sé, como es la posibilidad de que exista otro. Y en la igualdad y ciertas aspiraciones que no tienen que ver con la política, sino con una cosa de casi, yo le diría, semántica, pero que tiene contenido político, evidentemente. Se trata de asumir efectivamente que existe un otro, otra, otro. Sí, qué sé yo. Yo la verdad que si uno piensa en eso es porque está preocupado que el otro no existe. En general uno no se levanta pensando en la alteridad. Simplemente vive en la alteridad. Pero bueno, es como los que tienen que aclarar que no son, no sé, machistas o que no son no sé qué. Qué sé yo, no me levanto pensando en eso, la verdad. Claro, hoy no soy machista, tengo que aclarar. Claro, no me levanto pensando si el otro existe. Totalmente. No es una pregunta que me hago, es como, qué sé yo, cuando dice la identidad, no sé qué. Qué sé yo, no estoy pensando en la identidad, a no ser que se me ponga algo muy en riesgo, que digo, ¿cómo? ¿Cómo que me van a obligar a algo de la identidad? Por ejemplo, que me obliguen a usar una determinada ropa. Cosa que es cierto que me obligan a usar una determinada ropa, porque estamos obligados a usar una determinada ropa. Sí, también deseas usar... Nos guste o no es que andamos por la vida eligiendo. No sea cuestión. No sea cuestión. Es tremendo, pero bueno, qué sé yo. Eso puede resultar bastante humorístico. Marcelo, te dejo, me quedo reflexionando acerca de la alteridad. Ha sido un gusto escucharla. Ha sido un gusto, como siempre. Le mando un abrazo grande. Espero no haber generado demasiada expectativa con eso. No, pero nos quedamos pensando. Pero es interesante. Un día lo vamos a conversar. Y conversémoslo también personalmente. Sí, cómo no. ¿Eh? Bueno, le mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Marcelo. Adiós. Ahí nos vemos. Saluti a tutti. Saluti a tutti.